papino y soy tan revie, tan reviejo como el que más. Y comienza a cantar mi voz con temor de algo fatal. Lo que siguen, lo que se en esta canción, lo tendré, lo tendré que comunicar. Algo tri, algo ti te va a suceder, algo ri le no pasará. El desierto vacío infiel, solo tierra, cascada y sal. Piedra amarga de mi dolor, roca tri te de sequedad. Ya no siguen, ya no siento más que mude, y agonía de soledad. Solo ruido de ingratitud, y recuerdos que hacen llorar. Que la vida no hay que temer, lo aprendí yo ya con la edad. Pero adentro siento un clamor, y que ahora me hace temblar. El amor que surgirá.